Martes 4 de diciembre, la ley y el evangelio. Aunque muchos entienden que los 10 mandamientos siguen siendo obligatorios en la vida de los cristianos, el rol que desempeñan en el plan de salvación puede ser confuso. Si no somos salvados por guardar la ley, entonces, ¿cuál es su propósito? ¿De qué manera los siguientes textos nos ayudan a comprender el rol de la ley en la vida de aquellos que son salvos por la gracia? Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Salmo 119, 5 y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. La ley nunca fue diseñada para ser un medio de salvación. Mediante la operación del Espíritu Santo, la ley crea en el pecador la necesidad de la gracia, Evangelio de Cristo. Como señala qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo verdadero, los que no alcanzan esa norma, que somos todos nosotros, nos damos cuenta de su necesidad de salvación. En este sentido, la ley nos señala la necesidad del Evangelio, la necesidad de gracia. Y esta gracia nos viene por medio de Jesús. La función de la ley, aún en el Antiguo Testamento, es mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Nunca fue un medio para proveer esa salvación. Preguntar si la ley puede darnos la salvación es hacer la pregunta equivocada en lo que se refiere a las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Nunca ninguno de los dos testamentos afirma, implica o si quiere sugiere que este pudo ser alguna vez el caso. Es un error adicional alegar que el autor de Hebreos capítulo 10 versos 1 al 4 corrigió la ley, como si hubiera enseñado que la sangre de los toros y de los machos cabríos puede quitar los pecados. Los sacrificios eran figuras, tipos y modelos del único perfecto sacrificio que había de venir. Walter Kreiser, Five View on the Law and Gospel, página 394 y 395. Mira a tu alrededor lo que la violación de la ley de Dios ha hecho a la humanidad. ¿Cómo es impactada tu vida por la violación de la ley de Dios? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de cuán relevante sigue siendo la ley?